¿Quieres publicar un libro? Amate Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amate Editorial. O llámanos al 3612-0751. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento, un espacio para navegar, morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos a Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí Cintia Santana y Yasmín Vargas. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Amate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Ya estamos transmitiendo en radiocartón.com, también a través de la página de Facebook, nos pueden encontrar como Laberinto del Pensamiento, igual en Instagram y en YouTube, y en Twitter estamos como lab-pensamiento. Hoy vamos a regalar un libro, un clásico de filosofía, es de Aristóteles, editorial Porrúa. Vienen los libros Ética, Nicomaquia y Política. Para quien esté interesado, puede poner su nombre completo durante la transmisión en vivo, en Facebook o en la publicación que acabamos de subir ahí en la misma página. Y también nos pueden mandar WhatsApp o marcar al número 3335-0292-31 para dar, no sé, alguna opinión, que tengan alguna duda. Que participen, que sí. Nutran la conversación, las opiniones, los puntos de vista. Exactamente. ¿Quién nos acompaña hoy? Yes. Hoy vamos a estar hablando de un proyecto reciente, un proyecto bebé que apenas acaba de nacer, se está desarrollando. Y con nosotras nos acompañan sus fundadores, Jesús Álvarez y Gerardo López. Y ya nos van a platicar un poquito, pues su proyecto se llama Macántropos. Pues qué es Macántropos, cómo surge, ahorita nada más están difundiendo la filosofía por redes sociales, y si en un futuro piensan extenderlo a otros medios de difusión y así. Y pues bueno, vamos a estar hablando de su proyecto y... Sí, precisamente ese es el tema del día de hoy, la difusión filosófica a través de las redes sociales. También, bueno, ellos son egresados ya de la carrera de filosofía. ¿Y como cuánto tienen ya siendo egresados? Tenemos oficialmente un par de meses, de hecho. Ah, okay. Sí, un par de meses. Sí, pero clases tal cual dejamos de tomar desde el finales del año pasado, ¿no? Sí, de hecho. Sí, sí, pero el estatuto tal cual en nuestro el CARDEX. El estatus en CIAU. Ajá, exactamente. Es de hace 2-3 meses, más o menos. Cuando inició Macántropos, casi, ¿no? Ah, sí, curiosamente. Mira nomás, fue la transición de la carrera a Macántropos. Sí, justo cuando tuvimos tiempo libre, así que... El futuro académico para todos los estudiantes de filosofía, un canal de YouTube. Claro. A ver, y cuéntenos un poco sobre Macántropos. ¿Por qué se llama Macántropos? ¿Cómo surge? ¿Qué les inspiró? Bueno, en primer lugar, se llama Macántropos porque... Tengo entendido que en uno de los apuntes que hace Nietzsche sobre un libro de Schopenhauer, él mismo dice que para Schopenhauer el universo es un macántropos, o sea, un hombre gigantesco. Supongo que es porque, y esto es con ciertas bases, que Nietzsche consideraba esto porque al fin y al cabo todo es parte de la voluntad para Schopenhauer, pero con diferentes grados de objetivación. Así que de alguna forma... El principio de todas las cosas también era algo de suyo irracional y era algo de suyo, pues no dirigido hacia una finalidad intrínseca, era algo caótico. Y de hecho, se nos ocurrió ese nombre no solo porque sonaba fácil de recordar, o eso es lo que queremos creer, sino que realmente por cuestiones personales estamos muy apegados a la filosofía de Schopenhauer. Y de hecho, esa es la razón por la que también al final y al inicio de cada video aparecen los filósofos y al final aparece Schopenhauer, porque de hecho es una figura muy poco valorada. Una de las cuestiones por las que también hicimos el canal fue porque queríamos hablar de Schopenhauer y hacerlo más conocido, pero nos dimos cuenta de que en general toda la filosofía no era muy conocida, que digamos, en el ámbito hispanohablante. Así que nos propusimos a iniciar desde los presocráticos hasta, pues no sé, la época contemporánea, todo lo que eso nos pueda llevar de tiempo. Aunque tengamos 70 uh-huh. años, vamos a estar con el canal, a menos que muramos o algo así. Como era YouTube. Ajá, como era YouTube, exactamente. Uh-huh. Y pues ese es nuestro propósito y por eso surgió Macántropos, porque estábamos deseosos, en serio, de transmitir las cosas que sabíamos y las lecturas que teníamos. Sí, y también, bueno, hay ciertas situaciones en las que hemos coincidido mucho Chuy y yo. De hecho, somos muy, muy, muy unidos en muchas cosas. Y una de ellas fue el interés de hacer contenido para las redes sociales, en específico YouTube. Uh-huh. De hecho, yo me daba un poquito de vergüenza comentarle esta como idea a Chuy, de como que me daba curiosidad que... O sea, ¿a ti se te ocurrió? Y... No tal cual decir, voy a hacer un canal de filosofía llamado Macántropos. No, eso fue en conjunto. De hecho, más bien como que la cosquillita nos surgió a los dos, pero yo le dije a Chuy, creo que estaría padre hacer un canal con algunas narraciones de historia de la filosofía. Uh-huh. Y afortunadamente... Accedió y le encantó la idea. ¿Te dio el sí? Sí, entonces okay. Como que coincidimos también en ese interés a eso, porque se identificó luego con esta hambre de querer transmitirle a un mayor Exacto. público la filosofía. Empezamos por YouTube, uh-huh. pero también intentamos al día de hoy aprovechar la difusión redes. De otras uh-huh. redes, y eso llevó a generar en nosotros también un gran gusto por hacer memes de filosofía. Sí. De hecho, buenísimos, por cierto. De hecho, muchas gracias. Sí. Nos llega a las 2 de la mañana una inspiración divina y hacemos 10 memes de filosofía. No sabemos por qué. Intuición schopenhaueriana. Sí, sí, wow. Sí. Reconocimiento a la voluntad. Sí. Sí, y ahorita estamos bastante dedicados, entonces, no únicamente al canal de YouTube, sino a Facebook. Estamos haciendo tanto memes como citas, ya, de manera seria, de todos los filósofos. No nos guiamos tal cual por una sola corriente. Uh-huh. Hacemos memes de todos, hacemos WhatsApp de todos y tenemos cita de todos. Y también en Twitter y en Instagram estamos como Macántropos, uh-huh. pero ahí somos un poquito menos activos debido a que no es tan fácil compartir memes en esos lugares. Es... Bueno, en Instagram uh-huh. es un poco más de la vida personal de las personas, al menos así lo percibimos. Como ¿la red social de Instagram en general? Ajá. Okay. En Instagram hemos visto que es bueno para compartir sobre todo frases, pero memes, uh-huh. vemos un mayor público en Facebook. Y sí. en Twitter, Twitter lo vemos también como más, es un lugar más para debates, uh-huh. más para guerra, es rudo, claro. es rudo Twitter. Entonces vemos que nuestro mayor alcance está en Facebook. Es donde se han compartido bastante algunos memes, sobre todo uno de Hegel, siguiendo a Europa siendo una niña y Hegel estando en un triciclo. En un triciclo. Ajá, sí, eso es uno de los orangután. Ese gran meme se le ocurrió a Chuy y fue creo que ha sido el más compartido hasta ahorita. Entonces sí, ese es el proyecto. Obviamente va enfocado al canal de YouTube. Uh-huh. Nuestro plan es hacer una larga, larga lista de videos minuciosos, serios, pero a la vez con cierto humor de filosofía. Y aprovechando Facebook para darle publicidad a nuestro canal, pues también aprovechamos nuestra inspiración para hacer memes. Ese es nuestro proyectillo. Claro. Sí. No, y les queda mucho camino por recorrer. O sea, si están empezando desde los presocráticos... O sea, la idea surgió por Schopenhauer, ¿no? Pero... Sí. Sí, hay una necesidad como de desde cero, ¿no? Sí, por supuesto. Y no hay muchos canales de difusión filosófica, al menos aquí en México. Bueno, al menos yo conozco muy pocos. Uh-huh. Y sí tiene su público, ¿eh? O sea, no es como tan desconocido, pues, ¿no? O sea, si hay un público sí. para eso, la gente lo busca. y es gente que le interesa, no más bien como que le salgan ahí de que, ay, te puede interesar esto, sino que la gente busca de, a ver, filosofía de tal, ¿no? Y yo concuerdo con Cintia en el que dice que no hay tantos canales de YouTube o no hay tanta como gente difundiendo la filosofía a través de memes, a través de estas maneras tan divertidas y populares, ¿verdad? Fíjate, tuve la oportunidad de echarle un vistazo a los ¿cómo digo? Canales de YouTube en inglés y también como acercar un poquito a las comunidades de filosofía de habla de inglés. Y allá sí me encontraba muchos memes, ¿eh? Hay muchísimos videos, como mucha... me encontré ya más difusión de la que me he encontrado aquí en México. Pero también en algún punto entiendo que la difusión filosófica no es tarea fácil. O sea, creo que el primer obstáculo es cómo traduces un lenguaje filosófico de tanta complejidad y así tan abstracto a un público en general, ¿verdad? Que por lo general, la mayoría al menos, pueda, primero, que se transmita bien el punto, que se perciba bien. Y pues no sé, ustedes cómo han lidiado con ese desafío en la difusión de la filosofía, que es difícil, implica muchísima muchísimo esfuerzo. Sí. O cómo, no sé, cuál es su experiencia en esto de la transmisión de filosofía. ¿Han sentido que es difícil la transmisión de la filosofía? Pues de hecho, dos puntos con respecto a lo que han estado mencionando. El primero es que, en efecto, la ventaja que tenemos al hacer videos sobre filosofía es que, si algo se ha demostrado a lo largo de los siglos, es que la filosofía siempre va a subsistir, sea en su vertiente como filosofía política, o bien como filosofía de la ciencia, o bien como ética, etcétera, etcétera. Y eso de alguna forma siempre va a tener un público. No es como un tag o un reto o algo así, sin menospreciar esos videos, que también son divertidos. Pero generalmente la moda de ese tipo de videos dura como 2 semanas, o 1 semana. En cambio, la filosofía es algo que, al menos a mi parecer, siempre va a estar ahí para ser leída y para ser reinterpretada. Ahora bien, la segunda cuestión es que, en efecto, la filosofía realmente requiere un alto grado de abstracción, como bien mencionaste. Uno necesita ir directamente a los textos para darse cuenta de que sea desde Platón, pasando por Aristóteles, de regreso a los presocráticos, Kant es muy difícil, Hegel, el mismo Schopenhauer, que escribe tan claro, todos son muy complicados. Ahora bien, de alguna forma traducir los tecnicismos filosóficos al lenguaje, por así decirlo, común y corriente, es en efecto una tarea muy enorme, abismal, ¿verdad? Y aparte sí, hacer memes, sí, o sea, bromear con ello, ¿no? Sí, eso viene otro punto. Creo que es más difícil aún, o sea, porque de verdad tienes que entenderlo para poder burlarte de, ¿no? Sí. Algo muy interesante, porque cuando a veces no conocemos de forma tan profunda a un autor, lo que hacemos mi amigo Gerardo y yo es ponernos a investigar sobre el autor de forma más detenida e incluso a veces leer un texto. Y pues sigue siendo de alguna forma interpretar un pensamiento aisladamente, pero aún así nos damos la tarea de que si hacemos memes, por más que sean memes a veces bobos o lo que sea, pues que al menos tengan un respaldo teórico, claro, y que por lo tanto den risa. Así que sí, es una tarea difícil, pero la verdad ha valido completamente la pena hasta ahora todo el esfuerzo. Estamos muy, muy felices de nuestro pequeño hijo Macántropos. Oh. El bebé, ¿verdad? De 2 meses. Bebé Macántropos. Sí, exactamente. Sí. Oh, bebé. Tiene muy poquito el canal, pero hasta eso hemos agarrado bastante experiencia en este tiempo para no únicamente saber cómo se manejan las redes sociales, de qué manera el público interactúa con el material, sino en este sentido saber cómo traducir el lenguaje de la filosofía, que hace tanta falta, traducirlo a un lenguaje más cotidiano, coloquial. Una vía muy buena son los memes y creo que una de las ventajas que tenemos Chuy y yo es que aparte de que nos gusta la filosofía, también nos agradan mucho los temas como trending de cualquier cosa que salga que sea trending y de la que empiezan a hacer memes, estamos muy al pendiente de eso, nos gusta mucho, entonces han salido, entonces sale mucho material de ver eso y ver a los filósofos, su vida, nos sale mucho material, a veces es difícil conectarlo, pero nos sale mucho material para hacer memes. Hay unos filósofos más que otros, Kant es uno de los grandes filósofos a los que les puede sacar mucho conocimiento y muchos memes, de verdad, muchos memes, nada más ponerte a leer una biografía suya. Simplemente que se dice que Kant murió virgen, ¿verdad? Sí, por ejemplo. Es una de las tantas cosas que uno... que uno puede aprovechar de las biografías de los filósofos y muchos otros autores tienen. Incluso una de las ventajas también de los millennials es que también podemos hacer memes muy absurdos y que causen mucha gracia. Sí. Y hay mucho material también en filosofía para hacer eso y que causen tal gracia. Y eso sirve como enlace para causar interés en el público, para ver qué tipo de lenguaje se maneja en las redes sociales. Pega, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje es el que pega? ¿Con qué lenguaje podemos atraer más al público que no se entiendan? Y otra cosa que hemos aprendido también es, y en lo que nos ayudamos mutuamente, es ver qué cosas en nuestros videos llegan a fallar, qué cosas no fuimos tan claros, y hemos mejorado tanto la manera en que nos expresamos, ya no tratamos de utilizar cada vez menos tecnicismos, o si los utilizamos, dar ejemplos claros. Eso es muy importante. Porque en filosofía vaya que hay tecnicismos, en un solo autor hay un mundo de tecnicismos. Sí, siempre hay como que aclarar cada uno, ¿no? Sí. Y en eso hemos mejorado también en la edición, en saber cómo musicalizar los videos y muchos más temas que están detrás de los videos. Pareciera que no, pero sí es bastante complejillo tener que editar, ver que no haya copyright, ver que te lo vaya a aceptar YouTube, ver que editar el audio, buscar las imágenes, hacer el guión, investigar para hacer el guión, hacerlo claro. Vaya que hemos aprendido en estos 2-3 meses, bueno, un poquito más que hemos estado planeando el canal, vaya que hemos aprendido mucho tanto de redes sociales como de saber comunicarnos con la gente más alejada de filosofía. Sí, eso es bastante importante. Pues sí, es una tarea muy compleja, que, o sea, tú ves el video y dices, ay, qué divertido, ¿no? Dura 10 minutos, pero, ay, ¿cuánto te tardas en hacerlo, no? En grabarlo, en editarlo. Sí, es todo una tarea muy, muy larga. Bueno, vamos con la primera pausa musical. Vamos a escuchar a Kira Jimbo, este baterista y productor japonés, compositor también, muy bueno. La canción se llama Filosofía del Ritmo, ya que estamos en esto. Y bueno, para recordarles que se pueden anotar por el regalo de que estamos dando hoy, es el libro de Aristóteles, Ética en Nicomaquia y Política, en Editorial Porrúa. Se pueden anotar escribiendo su nombre completo durante la transmisión en vivo. Estamos desde Facebook como Laberinto del Pensamiento, o en la publicación que acabamos de subir en la misma página. Enseguida regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento con nuestros invitados de Macántropos, Jesús Álvarez y Gerardo López, egresados de la carrera de Filosofía en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ellos se dedican a hacer difusión filosófica por medio de YouTube, ellos hacen videos y aparte memes en Facebook, muy divertidos por cierto, visiten en sus redes sociales. Y bueno, me gustaría saber cuál es su modus operandi, o sea, quién edita, quién graba, quién hace los memes, o qué onda, cómo son sus roles en eso. Pues mira, primero comenzamos, yo ya había tenido unas experiencias editando, uh-huh. Y como el plan, primero nos enfocamos solo en los videos, como el plan era hacer nada más videos, yo me encargaba de la edición al principio. A mí me gusta mucho editar, pero editar, por si hay gente que no conoce mucho esto de la edición, cuánto tardas en editar, qué tanto implica. Una de nuestras ediciones de un video de más o menos 10, 12 minutos nos lleva entre 7, 8 horas hasta 12 horas, a veces un poco más. Bueno, eso me llevaba a mí que ya les había un poquito. Chuy todavía no tenía experiencia editando, entonces por eso yo me encargaba de ello. Uh-huh. En un principio teníamos la idea de que Chuy hiciera más, para hacer un equilibrio de trabajo, Chuy hiciera más narraciones, hiciera más guiones, y yo me dedicara más a la edición. Pero después Chuy me dijo que él quería aprender a editar. Él por su cuenta, de manera autodidacta, se puso a investigar cómo editar. Uh-huh. Y ahí se me liberé un poquito de trabajo y ahí ya le toca a Chuy hablar de su experiencia, tanto aprendiendo a editar como editando. A ver, Chuy. Pues, liberé de trabajo a Gerardo y me volví un poco loco porque lo recuerdo el primer video que edité. Ay, no. ¿Cuál fue, por cierto? Fue el de Heráclito. Ok. Sobre la serie Los Presocráticos. Ya. Hay una anécdota chistosa al respecto. Yo le había comentado bien valientemente a Gerardo. No, pues, yo también voy a editar, así que ya podemos subir. Yo también subir. Puedo. Yo también puedo editar tal cual. ¿Sí? Yo también soy capaz de hacerlo. Ajá, así con la voz y todo, así tal cual. Yeah. Y pues dos videos a la semana. Así, bien bien valiente, porque no tenía idea de qué era editar. Lo que implicaba. Sí, bastante valentía. Sí, exactamente. Ajá. Y de hecho todavía recuerdo que, bueno, puse una cancioncita, de hecho de Tool, que interpreto en guitarra, y me la pasé toma tras toma, así como de hasta que salga muy bien. Y Gerardo me dijo, date tu tiempo también para editar las otras cosas porque es una friega. Ya, no creo. No, pues ¿cuál? Me llevó muchísimas horas, estaba completamente vuelto loco. Cada detalle, cada imagen que teníamos que recortar en Photoshop es mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Y uno se va volviendo ágil. El último video que edité, que fue el de Parménides, me llevó como 11 horas, sigue siendo mucho. Sí. ¿El primero cuánto te tomó de Heráclito? ¿El de Heráclito? Ajá. Ay. Es que estuvo repartido como en 3 días. Pero bien intensivo. Sí. No lo sé. Perdón, recuerdo el último día que me dijiste que te levantaste a las 9 de la mañana y terminaste como hasta las 11 de la noche, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿What? Sí, en serio. Pero es porque no tenía idea de cómo editar. Sí, o sea, ibas aprendiendo mientras editabas ese video, ¿no? Uh-huh. Y pues, bueno, la verdad es que yo veía que a Gerardo le quedaban tan bien editados los videos, la verdad. Y lo mucho que disfrutaba hacer memes. Que ya después, por mi cuenta, como él dice, pero motivado completamente por él, es que aprendí a editar. También le agarré el gusto. No tanto como Gerardo, que Gerardo le encanta, a mí no. Pero le agarré el gusto, la verdad. Y pues ahora intentamos llevar un video uno, un video el otro. En cuestión de memes, pues realmente es la inspiración de cada uno. Y pues básicamente sería eso. Sí. Así es como nos repartimos el trabajo. Sí, respecto a la página de Facebook, ahí sí es más, yo tengo a veces un poquito de más memes porque al principio más o menos que planeamos que yo me iba a encargar más de los memes y Chuy de las frases de filósofos, pero la verdad es que te llega una iluminación divina al hacer memes, que ya los dos hacemos memes tal cual, okay. Entonces... creo que los dos comprendimos bastante bien esa inspiración que llega, uh-huh. Y tienes que hacer el meme. tienes en que ese hacerlo momento, ¿no? Ajá, si en no, ese se momento, sí. O pierde sentido. Entonces, sí. Respecto a Facebook, en realidad los dos no tenemos tal cual como decir, tú encárgate de este material y yo de este, sino que uh-huh. sí frecuentamos a subir un meme al día, por lo menos uno. Una frase al día más o menos. A veces los fines de semana nos damos algún descansillo, pero diario hacemos eso. Pero lo que vaya lo que se nos vaya ocurriendo a cada quien lo dejamos en la bodega de la computadora y vamos publicándolos mm-hmm. progresivamente yeah. Y por suerte ha ido más rápido la creatividad que los días con los que conforme tenemos que ir publicando ventaja. Cosas entonces sí. Sí, en Facebook así nos repartimos no nos repartimos, más bien así se distribuye el trabajo que tenemos. Y en YouTube, actualmente subimos cada quien ya su video, cada quien narra, hace su guión, lo narra y lo edita. Antes yo los editaba, pero Chuy hacía sus narraciones y sus guiones. Ahora cada quien los edita, entonces cada video narrado por mí o por Chuy es cada video editado con... Cada uno. Cada uno. A quien le corresponde. Sí, cada quien hace sus videos y lo van subiendo y se ponen de acuerdo, me imagino. Ah, sí. ¿Lo subes tal día o así? Ajá, sí. Tratamos de subir más o menos... Bueno, queremos poner un día en específico, pero estamos viendo en cuál resulta mejor. Si primero subíamos en miércoles, después cambiamos a viernes. Uh-huh. Estamos viendo en qué día conviene más, en qué día tenemos más audiencia, nos comparten más. Uh-huh. Pues, entonces todavía no lo tenemos establecido, pero por el momento estamos subiendo los viernes, por el momento. Ahí les va a ayudar muchísimo a tomar su decisión, a decidir qué día... Viendo las estadísticas de Facebook. Sí, estamos muy al pendiente de eso. Ay, muy al pendiente. Muy buen punto. Sí. Durante un tiempo vamos a estar en viernes, quizás después vamos a cambiar a otro día y ver qué reacción hay. ¿No? Ajá. Uh-huh. Porque eso lo hemos visto también en los memes. Hay días, hay horas en las que se comparten más, se comparten menos. Entonces, por eso nos guiamos. Pero lo que sí es de ley es que es un video a la semana. No sí, hemos la constancia es muy importante. Sí. Quizás en algún momento necesitemos vacaciones, pero por el momento no, por el momento estamos bien. En algún momento, ahí después. Sí. Súper bien. Pues, ¿quieres preguntar algo? No, estoy... Y, bueno, tenemos la dinámica de aquí del reto semanal. En esta ocasión preguntamos qué opinan nuestros radioescuchas sobre la difusión filosófica por medio de las redes sociales. Y obtuvimos aquí dos respuestas, un tanto largas, con fuentes y todo, porque filósofos. Eduardo Navarro, que también ya se anotó por el libro, gracias, ya estás ahí anotado, nos comparte lo siguiente. Dice, hubo un filósofo llamado Gilles Deleuze que abordaba esta cuestión. Él indicaba un saber no filosófico para entender la filosofía. También a esta cuestión de la filosofía fuera de la academia. Opino que el saber filosófico es de todos y estoy de acuerdo en que ese saber, ese pensamiento, esa sensación no se produce necesariamente en una universidad. Bueno, sí, eso es claro, ¿no? Hay maneras de encontrar otra manera de producir pensamiento. Precisamente esta difusión de la filosofía en redes sociales es un movimiento al azar a un abismo llamado personas. Opino que es una acción correcta. Allí está la información en este panóptico rizomático llamado redes sociales. Pero hay que apuntar a algo. ¿Cuáles redes? Facebook e Instagram son las más comunes. Y es una paradoja porque estas dos redes son consideradas tóxicas en comparación con Twitter. Eso está interesante. En este sentido, la difusión por solo... Ay, Eduardo, a ver, la difusión por sí solo, ¿qué? Porque, bueno, aquí ya no entiendo muy bien la redacción, oye, creo como que se... Sí, sí, y sigue, pero bueno, vamos a retomar esto que leí. Esto que mencionan de que Facebook e Instagram son redes sociales tóxicas, más bien, pues la gente, ¿no? O sea, las redes ahí están, tú les puedes dar el uso que quieras. Pero también lo que comentaron al principio de que Instagram es como un poco más personal, Twitter es como más... ¿cómo lo definiste? A mí se me hace más rudo Twitter, es como más de debate. Rudo. Más, sí, ¿verdad? Sí. Como que te atacan así directamente. Ahí tienes que ir con armadura. Ajá, y en pocas palabras, ¿no? Ajá. Porque tiene su límite. Sí, sí, sí. Facebook es como más libre, creo yo. A mí me gusta más Facebook. Sí. Pero, ¿ustedes cómo seguían? O sea, dicen que tienen sus redes sociales de Instagram y Twitter, pero no les dan como el uso mismo de Facebook. No, no le, todavía no les damos tanto tiempo a esas redes porque en primera en Facebook es mucho más fácil darnos difusión. Tenemos mucho más seguidores ahí. Hemos visto que es más fácil crecer en Facebook. Y en Twitter e Instagram es un poquito más difícil. O yo diría un muchito. Yo creo que Instagram sobre todo es para cuando ya tienes cierto número de seguidores, ya sea en YouTube o en Facebook, te sigan en esa cuenta de Instagram. Al menos así, como vemos nuestro crecimiento, así lo utilizaríamos uh-huh. estas redes. Entonces, sí subimos material a las otras redes, pero es menor. Uh-huh. Es menor porque la mayor reacción que hemos visto es en Facebook y la mayor difusión que hemos visto es en Facebook. Y posibilidades, también vemos más posibilidades en Facebook. Uh-huh. Sin embargo, esto que comenta, ¿cómo se llama, perdón? Eduardo Navarro. Instagram sí se me hace más imagen, más dar lo que quieres dar de tu vida y lo plasmas y ya. Breve, ¿no? Ajá. Entonces, no le vemos tanta conexión a nuestro canal, subimos más bien frases, algunas fotos de libros. En cambio, Facebook sí vemos. Creo que las posibilidades en Facebook de difundir información son mucho más amplias, de mucho más temas, mucho más alcance, mucho más gente en comparación con Instagram. Pero a mí, de hecho, no sé qué entienda por toxicidad en uh-huh. estas redes, pero a mí, sí, respecto a problemáticas, a ataques... Probablemente. A mí se me hace más rudo Twitter. Uh-huh. A mí, la verdad... Yo tenía tanto en la experiencia personal como muchos conocidos me dicen, cuando entro a Twitter me deprimo, ahí de verdad todos son de muérete, te atacan horrible. A mí por eso me gusta, o sea, se me hace divertido en ese aspecto. Pero Instagram se me hace el más amigable, en el que se la llevan más tranquilito, y Facebook es en el que hay más difusión. Yo creo que para hacerte conocido es más bien Facebook. Las otras redes son para temas en específico, yo creo, son más cerraditas. Ok. Todo esto me recuerda, hace poco estuve leyendo sobre Copérnico y me dio risa porque la manera de hacer bullying en aquel momento, cuando él sacó su libro Las revoluciones de las esferas celestes, pues era toda una teoría, o sea, la teoría heliocentrista, ¿no? De que era totalmente pues una revolución, ¿no? Y hubo un tipo por ahí, no recuerdo su nombre, que le hizo... específicamente a Copérnico, una obra de teatro burlándose de él. O sea, él la llamó como el gran tonto, ¿no? O sea, así, súper mala onda. Entonces, bueno, no solamente las redes sociales son propician, pues, este tipo de ataques, ¿no? O sea, sí, la gente es mala onda. Encuentra el medio, ¿no? Ajá, para si no está de acuerdo con tu idea o algo, bueno, comentarios así de que muérete, como, relájate, sí. ¿Qué onda? Gente así en todos los tiempos, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. O sea, ni siquiera es algo actual. Pero bueno, ¿y qué opinan sobre el otro comentario que hizo Eduardo Navarro? De que la filosofía no solamente está en la academia, en las universidades. Pues bueno, la verdad, una de las cosas que estuvimos comentando Gerardo y yo es que lo interesante del canal de YouTube... es que de alguna forma puede tener un público mucho más amplio que en un salón de clases. Heidegger en alguna entrevista llegó a decir que la filosofía se tenía que dar de hombre a hombre. Él tenía sus respectivas distancias respecto a la técnica, entre otras consideraciones, pero de hecho, mi amigo y yo consideramos que hay una gran ventaja respecto al uso de las redes sociales y de la difusión de la filosofía a través, pues, de la técnica, por así decirlo, porque la gente que quiere escucharnos está ahí. No está nadie de alguna forma obligado a ponernos atención para pasar una materia. También podemos darnos el lujo de decir uno que otro chiste y ser un poco políticamente incorrectos a veces. Y de hecho, retomando así como un breve comentario lo anterior, hemos hecho memes que a veces sí son un poco subidos de tono, nunca insultando, por supuesto, pero sí son agudos y un tanto irónicos. Y de hecho, han recibido muy buenas reacciones. De hecho, te creo eso, ¿eh? Porque sí, cuando se tratan de carrillas, burlas, ajá, y todo eso, la gente se prende y sí, se emociona y se prende el show. Y de hecho casi no ha habido comentarios negativos al respecto. Si nos eliminan a veces, por ejemplo, publicaciones, es en grupos que se llaman filosofía para todos, entre comillas, y más bien parecen grupos de autoayuda. Y pues no está mal que cada quien siga lo que quiera, pero no se debería llamar filosofía. Pero son en los únicos grupos en donde no nos han dejado publicar una que otra cosa. Pero retomando el tema este de la filosofía y los medios de comunicación, yo estoy completamente de acuerdo en que hay en ciertos aspectos más libertad de cátedra a la hora de editar un video en YouTube y poner lo que tú piensas de un autor, una vez habiendo sido leído y siendo reflexionado el guión, porque en serio nos esmeramos mucho en los guiones, que a veces en una escuela. Fíjate nomás, pues, o sea, como tú dijiste, la gente que te ve es porque está ahí por un interés más genuino, no porque les olviden, es su libertad la que los hace estar ahí. Y también uh-huh, de parte de ustedes, pues, tienen su espacio en el que pueden hacer a sus anchas, ¿no? Ya no hay estos uh-huh, límites ni nada, es su espacio de libertad. Sí, qué padre. Y creo que también es muy positivo para todas aquellas personas que no tienen la oportunidad de acudir a una universidad, uh-huh, que tienen sí, más fácil acceso a las redes sociales, y es una buena manera de llegar a esas personas y mostrarles lo que es la filosofía de una manera más sencilla, traducida, masticada. Está padre. De hecho, una de las ventajas de las redes sociales en comparación con otros medios de comunicación es que ya hay libertad tanto del espectador como del creador. ¿Por qué? Porque en uh-huh, televisión estabas apegado a como espectador a ver lo que pasaban en la televisión uh-huh, y como creador a lo que te dejaran y lo que te patrocinaran, etcétera. En cambio, en redes sociales, llámese Facebook, YouTube, para crear material lo único que necesitas es una cuenta. Si va a tener éxito es otra cosa, pero tú tienes la posibilidad de crear lo que gustes y el espectador también de buscar lo que le interese. Entonces uh-huh, eso genera un panorama mucho más amplio de espectadores, de creadores, y eso ha posibilitado a muchos creadores que quisieran hacer algo, por ejemplo en filosofía, para todo el público, pero ¿cuándo van a patrocinar algo en una televisora de ese calibre, ¿no? Si lo van a patrocinar es con los matices de que decida la televisora, con ciertas reglas y el criterio del patrocinador, ajá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y también otra de las ventajas de las redes sociales es quitarle la no seriedad, pero sí la pedantería que sí, luego llega a ver no solamente en filosofía, sino en muchas áreas del conocimiento. Sacarla de la academia y atreverse a hacer bromas con Immanuel Kant, con Schopenhauer, ajá, o exacto, con la ciencia, burlarse de él. Con Immanuel Kant, ¿eh? Ah, no. Pues, No. Nosotros somos de los mayores, tenemos un gran respeto por Immanuel Kant. De hecho, tomamos un curso de 2 años leyendo La Crítica de la Razón Pura. Sí. Pero, con el maestro Rommel. Ajá, con el maestro Rommel, a quien le enviamos un saludo. Uh-huh. Y lo leímos de manera seria, pero no creo que lo serio implique ser pedante, el ser cerrado, el decir, de esta manera tienes que leer acá, no puedes hacer este tipo de bromas, no puedes hacer este tipo de comentarios, ¿no? Quitarte todos esos prejuicios. Uh-huh, y hacer desde la filosofía, bueno, quisiera nada más retomar los memes, lo que representan, ¿no? El simplemente hacer memes de Kant, de Hegel, de Mario Bunge, del positivismo, los analíticos, de los continentales, de Heidegger, de todos, hacer memes de todos implica quitarle tanta pedantería a la filosofía que muchas veces nos genera una mala imagen ante el público en general, esa pedantería de los filósofos que están ahí encerrados leyendo sus cosas raras y creen tontos a todos. No, hay que quitarle todos estos candaditos por los cuales la gente no se acerca a la filosofía. Eso es precisamente lo que están haciendo ustedes. Nada más una breve anécdota personal, que de hecho me hizo el día hasta cierto punto. Tú bien mencionabas que en las redes sociales realmente si se puede hablar de ciertas cuestiones tóxicas es por los usuarios de las redes, claro, y no las redes per se. La otra vez subí una frase de Schlick, Moritz Schlick, a la página de Macántropos en Facebook, y me puso muy feliz el hecho de que una persona me comentó que era una frase muy interesante y me preguntó que se había leído a un autor argentino. Ahorita lamentablemente no recuerdo el nombre del autor, pero recuerdo el nombre del libro. Yo le comenté que no lo había leído, y él me dijo que el libro se llamaba La tradición semántica, de Kant a Carnap, y me desglosó más o menos el contenido del libro, y yo lo chequé, yo lo busqué en PDF y me di cuenta de que era una maravilla. Era en serio un libro escrito muy sencillo, de autores que a veces no son muy bien analizados, como son Carnap, Reichenbach, Frege, etcétera, etcétera. Y yo pensé, ¿cómo se puede decir de una forma tan tajante que no existe un diálogo per se a través del internet si acabo de enterarme de la existencia de un gran libro? Se puede dar un diálogo profundo a través de las redes, por supuesto. Claro. Solo es cuestión de que haya personas que estén dispuestas a dialogar. Exacto. Dialogar, no atacar. Exacto. Y no monólogos. Y no monólogos. Una conversación fructífera, por favor. Sí. Pues fíjate, esta cuestión, yo conozco varias personas que, no sé, les digo que estudio filosofía y, ¡ay, qué padre! No, fíjate que yo también quiero aprender y así, ¿no? Pero no se animan a entrar a la carrera, sino que quieren aprender por ellos mismos, autodidácticamente. Uh-huh. Y dicen, ¡ay, es que ahí investigo en YouTube o en internet, pero no sé por dónde empezar! O sea, dicen, eso es lo difícil de quererlo hacer de manera autodidacta, porque son tantos como que tienen que buscar así cronológicamente y esto. Entonces, lo que ustedes están haciendo en YouTube, que es empezar desde cero, básicamente, pues eso ya ayuda bastante, ¿no? Para las personas realmente interesadas de que, a ver, desde el principio, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Y cómo va influenciando un filósofo a otro, cómo se van allá agarrando a chingadazos y así. Pero, bueno, ya casi vamos llegando al final del programa, vamos rápido a la segunda pausa musical. Les recordamos el libro que estamos regalando hoy, es Ética, Nicomaquia y Política de Aristóteles, en Editorial Porrúa. Pueden escribir su nombre completo en la transmisión en vivo desde Facebook, estamos como Laberinto del Pensamiento, o también en la publicación que subimos ahí mismo. Enseguida regresamos. his arms all around me and his tongue in my eyes. Still can't you quiet now, my precious boy? Don't struggle like that, I will only love you. But it's much too late to get away. Turn on the light. The Spider-Man is having you for dinner tonight. And I feel like I'm being eaten by a thousand eyes and shivering slowly. Estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento, ya llegando al final del programa. Acabamos de escuchar a The Cure con Lullaby, un clásico de esta gran banda. Y bueno, tenemos aquí algunos saludos de parte de Amelia Vega. Nos dice, abordando un tema muy importante para nuestra época, excelente, me apunto para el libro. Ya estás apuntada, Amelia, gracias por estarnos aquí viendo la transmisión en vivo desde Facebook. Recuerden que nos pueden encontrar como Laberinto del Pensamiento. Y también saludos para Yacid Villasana, Adriana Stoner Stones, que de Psiquiatétrico, que también estuvieron aquí hace algunas semanas. Tania Delgadillo, Eduardo Torres, Gabriel Falcón, Brenda Santana, Denise, Hugo Velázquez. Saludos a todos ustedes que están aquí dándole like a la transmisión, aquí participando. Gracias por estarnos aquí viendo. Y bueno, seguimos con nuestros invitados de Macántropos, que ellos se dedican a difundir la filosofía virtualmente mediante YouTube, mediante memes en Facebook, muy divertidos. Y bueno, les queremos preguntar si tienen planeado, bueno, ¿qué tienen planeado para el futuro, no? ¿Qué le espera a Macántropos? Pues consideramos que va a ser un proyecto de toda la vida y lo decimos con todas las letras. Qué que chingón. Eso implica. ¿Cuánta seriedad? Sí, se ve la seguridad. A seguir el proyecto, ya. Tómala. Firmaron con sangre enfrente de todo un público. Claro. Y exacto. Si no quieren que se les tome como habladores, tienen que cumplirlo. Ah. Están todos aquí de testigos. Sí. Hasta el espíritu de Kant, que hace ratito andaba aquí de su carrero. Nos marcó el Kant. Sí. Por cierto. No, es que tenemos esta seguridad al decir que es para toda la vida. Una, porque no lo tomamos tal cual como un trabajo a lo que nos dedicamos de tiempo completo, sino algo que realmente nos apasiona mucho. Algo que no nos... Si bien editar es tardado, hacer memes lleva su ratito, podemos perfectamente hacer nuestras actividades como planeamos estudiar después un posgrado, quizás en algún momento dedicarnos a otras cosas, a dar clases o a hacer arte, lo que sea. Sin embargo, podemos llevar el canal por donde va ahorita y esperemos que por un camino aún más grande. Y la otra cuestión por la que decimos esto con tanta seguridad es por lo complejo que es explicar filosofía. Uh-huh. Ya que al menos, bueno, una anécdota rápida, hicimos ya unos videos sobre presocráticos y sobre Platón. Sobre eso llevamos 10 videos. Y no vamos, vamos a la mitad, si acá, no, de Platón no vamos ni una cuarta parte. Los presocráticos más o menos a la mitad, pero todavía faltan bastantes videitos y los accesorios para hacer aclaraciones. Entonces, material para hacer videos de filosofía tenemos para esta vida y otras 80, yo creo, la sí, verdad. Sí, sin duda alguna. Sí, sí, sí. Entonces por eso decimos que queremos seguir con el canal, lo que nos quede de vida también. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Y tienen planeado pasar de la divulgación virtual a la física? ¿Como hacer algo, no sé, algún club de lectora o algo así, no sé, talleres? Pues, en algún momento Gerardo y yo pensamos en la idea de hacer una breve historia de la filosofía y publicarla posteriormente. Okay, un libro. Sin embargo, pues creo que él y yo nos hemos dado cuenta de algo muy importante. Los guiones y todo lo que hacemos nos sirve, de hecho, muchísimo de repaso. Así que si en algún momento nos vamos a dedicar a la docencia, claro, esos videos también nos brindan un plus tremendo porque nos han quedado, por ejemplo, los presocráticos, que yo he editado los videos, nos ha quedado muchas más cosas claras a partir de esforzarnos en hacer un guión y hacerlo lo más claro posible. Así que en ese sentido, pues a futuro también nos va a servir de mucho lo que estamos haciendo en el canal, en un sentido más, pues menos como de redes sociales. Sí, de hecho en el ámbito profesional, por decirlo así, nos hemos dado cuenta, bueno, hemos tenido experiencias Chuy y yo dando algunas clases como auxiliares de algunos maestros, y nos hemos dado cuenta tanto en eso como en el canal que si quieres entender algo muy bien debes de tratar de explicárselo a otra persona. Exacto. Y a eso estamos muy, muy, no obligados, pero sí, alguien que quisiera hacerlo por mera obligación sí está muy, muy obligado a adentrarse mucho en un área de conocimiento. Si quiere explicársela a alguien debe de entenderla muy bien. Uh-huh. Eso nos ha pasado. Y gracias al canal es que en un futuro quizás podamos hacer algún tipo de libro, algún tipo de publicación más académica, por así decirlo. Uh-huh. Que no por ello va a ser más... Bueno, quisiéramos que siempre fuera igual de clara, que siempre fuera igual de abierta. Pero por el momento, en realidad, en lo que estamos más enfocados es al canal, y a futuro es al canal, y si se dan algún tipo de publicaciones van a ser a la par del canal, pero estamos enfocados en eso. Sí, pues básicamente también es lo que están haciendo, pues, ¿no? A lo mejor no meramente por la docencia, pero lo que hacen es investigar, es releer todos estos textos, y puedo asegurar que han aprendido más leyendo, o sea, actualizándose nuevamente de temas filosóficos para hacer los videos que en la misma carrera, sí, ¿no? Sí, la verdad tal vez. Que ir a una clase de una hora a leer cierto diálogo de Platón y que te dejen 20 cuartillas de ese diálogo de tarea y nada más leas eso, es muy diferente a tener que exponerlo y dar un contexto histórico. Exacto. Dar conceptualmente, dar bien el mensaje del diálogo, en lugar de simplemente pasar con el maestro y decirle, pues trato de esto y así. No, sí, tienes que dar bien a entender, te tienes que dar bien a entender ante el público. Entonces, definitivamente aprendemos mucho, ya hemos visto mucho y hemos aprendido muchísimo en la carrera. Uh-huh. Pero repasando y adentrándonos de manera tan minuciosa en el material de los videos, es que aprendemos bastante. Bastante. Sí, ya traen como el background, pues, ¿no? De la carrera, pues. Uh-huh, sí. Bueno, pues, ¿quieres comentar algo? ¿No? Ah, ok. Perdón, es que vi como que iba a hablar. Pues bueno, ahora sí ya vamos llegando al final del programa. Vamos rápido para ver quién se ganó el libro de regalo de Aristóteles. A ver, muchachos, déjenme nomás revisar si no hay algún despistado que hasta ahorita se anotó. No. Bueno, a ver, un número del 1 al 3. Cualquiera de los dos, ¿quién lo dice? ¿Del 1 al 3? Sí, ustedes elijan. 3. Ok, Eduardo Navarro. Mira nomás. El del comentario. El comentario cortito, sí. Felicidades, Eduardo Navarro, bravo. Que llevas un buen libro, la verdad, que sí, es una buena y ya obra. Le hace falta ganar desde el primer programa. Siempre se anota y nunca gana. Pero ya, mira, te llevas un libro muy bueno, muy interesante. Yo sé que te va a gustar muchísimo. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron aquí viéndonos en la transmisión en vivo. Y bueno, recuerda, Eduardo, que puedes pasar por tu libro en La Rueda Cartonera. Está ubicada en Prisciliano Sánchez, número 615, entre Federalismo y Calle Pavo. Y además, no olvides pedir tu café de cortesía. Llegas por tu libro, pides tu cafecito, ahí te quedas cotorreando un rato con el Sergio Funk, con Israel Soberanes, que están ahí en la librería. Y pues bueno, ¿qué más? Recomendaciones de libros para quien esté, no sé, interesado en iniciarse en la filosofía, por ejemplo. Para o en general, libros que les gusten. Uh-huh. Pues bueno, leyendo el libro de el poema de Parménides, editado por Akal, La verdad es que uno se puede dar cuenta de que muchas de las interpretaciones habituales que se le han dado, por ejemplo, al poema, pues a veces no tienen como que muchas bases, tal cual, por ejemplo, no sé si recuerdan, pero siempre se antepone como Heráclito, que habla del devenir, y Parménides, que habla del ser inmóvil e inmutable. Sí. Bueno, ese libro cuestiona muchos de esos lugares comunes y replantea una nueva lectura de Parménides, ya con todo el conocimiento contemporáneo en cuestión de filología, en cuestión también como de la historia griega, porque también ha habido hallazgos muy interesantes. Y la verdad es que creo que, aunque es un libro complejo, y de hecho el poema de Parménides es un texto muy complejo, pues es prácticamente el padre de la metafísica occidental. Y si con alguien se tiene que empezar para prácticamente entender todo el pensamiento posterior, es Parménides. Es una edición excelente, la recomiendo muchísimo, muchísimo. Súper bien. Concuerdo con mi compañero de comenzar a estudiar a los presocráticos. Parménides es una de las bases, más bien la base de la filosofía, de la historia de la filosofía. Y en atreverse a entrar a los textos directamente es una invitación que le hacemos al público. Pero si no llegan a comprender algo, no se preocupen, ese es el día a día de los estudiantes de filosofía, no comprender los textos. Claro. De ahí se pueden auxiliar con libros introductorios a la filosofía. Copleston es un muy buen referente de historia de la filosofía e introducción para aquellos que quieran meterse a esta área del conocimiento. Y también les recomiendo mucho un canal de YouTube que se llama Macántropos, que hace videos muy buenos. Como que lo he escuchado. Sí, es muy bueno, la verdad. Sí. Los he visto y son muy buenos. También tenemos algunos videillos de los presocráticos. Chuy ya hizo el de Heráclito, próximamente va a ser el de Parménides. Sí, sí. Pues que le den una checada ahí al canal, nos dejen las sugerencias, preguntas que nos quieran hacer, y pues esas serían las recomendaciones tanto en nuestro canal como libros introductorios, y que se vayan directamente a las bases, a Parménides, y investiguen también de los, les invitamos que investiguen también de los presocráticos, que son unos filósofos muy complejos y muy muy interesantes. Claro. Y próximamente el libro de Macántropos. En algún ojalá, tiempo ojalá. Sí, claro. Y bueno, sí, pues lo más recomendable definitivamente es leer directamente a los filósofos, ¿no? Porque luego lees, no sé, la interpretación de fulanito y está llena de prejuicios, o es que a mí no me parece tal pensamiento. Bueno, sí, pero el autor, pues, ¿no? Sí, tú, no tú piensas diferente, tal vez. A la fuente original y que realmente leas al pensador, no alguien que lo interpretó. Así concordo es. Con eso totalmente. Sí. Bueno, pues ahora sí ya llegamos al final del programa. Agradecemos nuevamente a toda la audiencia que nos estuvo aquí viendo en la transmisión en vivo desde Facebook, que nos estuvo escuchando a través de radiocartón.com, y felicidades a Eduardo Navarro por ganarse el libro de Aristóteles. Recuerde que nada más tienes 2 semanas para pasar por él. En el caso que no vayas, se va a volver a regalar en próximos programas. Y pues ya. ¿Qué más? ¿Comentarios finales? ¿Saludos? No, pues invitar a la gente a que vea nuestro canal y también claro. A que se atrevan a meterse a la filosofía, sea quien sea, sean de las profesiones que sean, no se sientan, no tengan miedo, no se sientan cohibidos en entrar a esta área amplia, difícil, compleja, pero muy interesante, que es la filosofía. Y pues muchas gracias por invitarnos, la verdad es que estamos muy agradecidos, muy complacidos de estar en su programa. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Bueno, pues también agradecemos a Gerardo López y a Jesús Álvarez por habernos acompañado aquí, compartiendo sobre su proyecto Bebé, Macántropos, que pues va dirigido a todo público, pues, ¿no? No es meramente así, ay, nada más para estudiantes de filosofía o la gente que sepa, sino que... público en general. Sí, y esa forma de llegarles por el medio de los memes está chida. Ahí en Facebook están como Macántropos, en YouTube igual... En todas las redes sociales igual, en Instagram igual, ¿no? Estamos igual, Macántropos. Hay una aclaración, en YouTube, cuando lo busquen, les va a dar los resultados de Licántropos, porque Macántropos es una palabra muy rara, pero pídanle a YouTube que les muestre los Channel, resultados, ¿no? De Macántropos, sí. Y busquen canal y ahí está. De todos modos, también ya es fácil dar con alguno de los videos.